más. Cuando regresas, cuando te vas, te quiero así, sin esperar, sin pedir nada, te quiero amar. Así te quiero yo, nadie te quebra. Así te quiero yo, nadie te querrá. Con este amor que es más grande que el mar, así te quiero yo. Más grande que el mar.